miércoles 23 de noviembre. Esperanza antes de que comenzara el mundo. ¿Quién de nosotros, habiendo experimentado lo que vivió Job, podría hacer una afirmación tan llena de esperanza? Sus palabras son un testimonio de su vida de fe y obediencia. Job tenía esperanza porque servía a un Dios de esperanza, aun en medio de todas las historias de pecaminosidad humana, desde la caída de Adán y de Eva en el Edén, Génesis capítulo 3, hasta la caída de Babilonia al final del tiempo, Apocalipsis capítulo 14, verso 8, la Biblia es un libro repleto de esperanza, y presenta la visión de algo que está más allá de lo que este mundo ofrece. El mundo ha sido confiado a Cristo, y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador, deseado de todas las gentes, página 180 y 181, y ese Salvador es la gran fuente de nuestra esperanza. ¿De qué manera los siguientes textos afirman esa esperanza expresada en la cita de Elena de White en la sección de hoy? Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tito capítulo 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Estos textos enseñan la verdad de que, en su presencia, Dios sabía, aun antes de la creación del mundo, que la humanidad caería en el pecado. El texto en griego, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, nos dice que nos llamó una gracia dada en Cristo Jesús antes del tiempo eterno. Esta gracia nos fue dada no conforme a nuestras obras. ¿Cómo podría ser por nuestras obras si entonces todavía no existíamos? Sino por medio de Jesús. Aun antes de que existiéramos, Dios tenía un plan para ofrecernos la esperanza de la vida eterna. Este no surgió después de que la necesitáramos, sino ya estaba allí para cuando la necesitáramos. Como cristianos, tenemos mucho que esperar. Existimos en un universo creado por un Dios que nos ama. Juan capítulo 3, verso 16, que nos redimió. Tito capítulo 2, verso 14, que escucha nuestras oraciones. Mateo capítulo 6, verso 6, que intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25, que promete no abandonarnos nunca. Hebreos capítulo 13, verso 5, y que promete también levantar nuestros cuerpos de la muerte. Isaías capítulo 26, verso 19, y darnos vida eterna con él. Juan capítulo 14, versos 2 y 3. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. ¿De qué manera puedes hacer tuya esta esperanza, aun en medio de cualquier lucha que estés enfrentando ahora?